una dosis más, yeah. Una dosis más ahora que me haga olvidar. Ya dije que era la última, la última. Afuera se frena el tiempo mientras vos miras. Una dosis más, una dosis más. Entre tu cuerpo son algo nuevo que no se va a borrar. Tiene un sabor ni unas maneras que te van a matar. Ya buscando ahí afuera una dosis más. Una dosis más, una más, una dosis más. Dice que te quiere y no que quieres, siendo su próxima. Te digo que pase, sé que me abrace y pase la próxima. Es la cuestión de estar en una misión histórica. Sus dosis me hacen ver el futuro y perder la memoria. Me resuelta del flow, no moleste al doctor, ya no tengo horario. Santa medicación, nunca es un montón tu mandíbula. Se te parte como tu auricular, se te hace difícil articular. Allá afuera las dos iba a buscar, de ese mismo lugar del que vengo. Hacerla acabar en mi cábala, un video 4K con mi cámara. Se mueve entre el flash y la sábana, vuelve a quemar los focos en la lámpara. Más fama y cash, más data. ¿Quiénes son estos? Solo son estas. No veo que son trap, imaginación, solo ritmo. Mano en alto, con un rico palo santo. Ma, ma, ma, fuego traigo. Soy como la droga en el asfalto. Y ahora cuando no estoy, y a mandarte al doctor. Una dosis más. Una dosis, una dosis, una dosis más. Una dosis más. Una dosis más. Una dosis, una dosis, una dosis más. Una dosis más. No miren, a ver, no que quieran subirla. Algo ya no te hace más libre. Algo no le saca la ficha. Y yo me está haciendo el tablero. El juego es más de lo que esperan. Y yo que ya nada espero. Soy lo inesperado en sus veras. Más adopciones distintas se acercan por todo lugar. Miro en un entre 60 y sé que no puedo escapar. Si hay que hacerlo, van a atendernos allá. Ya vamos a verlo. Si que nos piden una dosis más. Una dosis, una dosis, una dosis más. Una dosis más. Una dosis más. Una dosis más.